Hola, muy buenas tardes a todos. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Cultura y el Colegio de San Ildefonso, les dan la más cordial bienvenida al quinto diálogo La Rebeldía Musical Zapatista, experiencias disidentes desde el escenario, que forma parte del programa educativo de la exposición Los motivos de la selva a 30 años del levantamiento zapatista. Para ello, contamos con la participación virtual de Adriana Díaz Enciso y de forma presencial de Federico Bonazo, Tere Estrada, Tanis y Daniel González. Para moderar esta mesa, nos acompaña Benjamín Anaya, a quien le cedemos la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos. Adriana, espero que nos estés escuchando correctamente ahora sí. Y le quiero dar un especial abrazo y agradecimiento, dado que ella se encuentra en Londres y son más de la medianoche allá. Pero Adriana Díaz Enciso ha sido una de las baluartes, me parece, de la lírica, pues contestataria, una de las bandas más impactantes y hermosas que creo que dentro de todo esto que platicaremos, seguramente coincidirán conmigo, ha tenido un impacto muy fuerte, que es Santa Sabina. En fin, quiero nada más darle la bienvenida a todos los demás compañeros de esta mesa, además de Adriana Díaz Enciso, a Federico Bonazo, también frontman del Juguete Rabioso, una banda muy, muy importante también en la construcción de una lírica rebelde. También tenemos aquí a Tanis, percusionista del Panteón Rococó, a quien seguramente han visto muchas personas de las que nos están viendo online y también de las que están presentes haciendo estos grandes conciertos que son grandes fiestas libertarias en las que el Panteón Rococó ha aportado su soundtrack muy específico. Y además me honro en nombrar aquí también a mi lado a un maestro de todos nosotros, un maestro muy importante, el sonero mayor Daniel González, del Grupo Salario Mínimo y del Taller del Sur, quien ha sido pues uno de los senseis, como decimos nosotros, de esta larga aventura que es tratar de construir desde abajo y a la izquierda una música que acompañe pues no una, no dos causas, sino muchas de las que en sí el zapatismo aglutina, el neozapatismo, que es también esa construcción que podríamos decir colectiva, una construcción en la que no solamente está en sí y en el centro y como motivo principal la lucha de la dignidad rebelde indígena que las comunidades zapatistas lanzaron como una, no solo como una ofensiva militar, más allá de eso, mucho más allá de eso, como un ejemplo de una construcción colectiva de una necesidad de un cambio profundo en la manera de entendernos, de relacionarnos y de construir pues nuestras propias dinámicas de vida y eso es lo que justamente está en el centro de esta conversación, el impacto que ha tenido el zapatismo, el neozapatismo, a partir del STLN en los distintos momentos. Entonces vamos a tener dos rondas de participación y me gustaría empezar con Adriana Díaz Enciso, quien desde 99 vive en la ciudad de Londres y ha publicado varias novelas, cuentos, y es una gran traductora. Entre ellas traducciones está El velo alzado de George Eliot y La tía de Seaton de Walter de la Mer, ambas para la colección de relatos licenciado de Lira de Mona. Fue letrista del grupo de rock Santa Sabina y ha colaborado para más de 30 periódicos en revistas en México y el extranjero. Y realmente Adriana pues es un ejemplo también de una lírica muy aventurada, de una lírica, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Tere Estrada, que viene cruzando la ciudad desde la Sociedad de Autores y Compositores de México, y quien es también pues, la autora de Sirenas al Ataque, que es esta historia de las mujeres rockeras mexicanas, una construcción muy importante desde el género, una aportación sustantiva, muy, muy, muy documentada. Gracias, Tere, por acompañarnos. Un aplauso, por favor, porque no es fácil llegar a estos lugares. Pero continuaba yo con Adriana. Y Adriana, me gustaría mucho que nos pudieras comentar. Tú fuiste, además de letrista de Sandra Sabina, participante de diversos colectivos que se suscitaron a partir justamente de Ilusión Zapatista, y además en los conciertos zapatistas, donde había acopios, donde eran conciertos multitudinarios, muchos de ellos en Ciudad Universitaria, hace ya 30 y un poquito menos años, Adriana además impulsó una radio, digamos, ocasional, una radio ahí en el centro de los conciertos. Entre los cambios del grupo siempre había una conversación, no solamente era ya llegó el grupo y luego el otro, y a ver cuánto nos empolvamos bailando de otro slam. Adriana contribuía con XZLN, la voz del Pasamontañas. Y me gustaría que nos platicaras esas experiencias, Adriana, por favor, aquí al público de la Teatro Simón Bolívar. Muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Me escuchan bien? Pues muchísimas gracias, Benjamín. Muchísimas gracias a la colega de San Ildefonso. Me da mucho gusto estar ahí, estar con todos ustedes que están ahí en la mesa. Qué lástima que no puedo estar en persona, pero me emociona mucho estar con esta, en esta conversación de algo tan importante que no puedo creer que pasó hace ya 30 años, pero así es. Bueno, pues yo les quiero hablar de mi experiencia, de lo que fue participar en estos conciertos colectivos. Y pese a que el motivo por el que estábamos organizándonos era de lo más doloroso, urgente, alarmante por la situación que se estaba viviendo en México, que, bueno, no ha mejorado, sino todo lo contrario, ¿verdad? Pero pese a que el motivo era tan alarmante, tan doloroso, lo que sucedió con la organización de los conciertos fue algo, yo creo, muy importante. Era además muy emocionante y creo que sembró la semilla de un cambio verdadero en la vida civil en México. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que hace 30 años el acceso a la información en México no era como es ahora, ni tampoco globalmente. Se sabía un poco de lo que estaba sucediendo en Chiapas con el ataque militar y paramilitar contra las bases zapatistas. Entonces, uno de los principales motivos por los que nosotros estábamos organizando estos grandes conciertos masivos era, una de las metas principales era dar información sobre lo que estaba ocurriendo realmente. Y nosotros teníamos contacto pues con se organizaban caravanas de músicos, tanto al igual que como con la caravana de Ricardo Cosas de la UNAM, que iban hacia la zona, teníamos contactos con la gente en la zona, entonces podíamos dar información fidedigna de lo que estaba ocurriendo. Los conciertos eran de rock, eran músicos de rock los que participaban, pero también participaban muchos estudiantes de la caravana que acabo de mencionar, de la UNAM y de la UAM, y participábamos otros que no éramos ni músicos ni nada, ni estudiantes, pero éramos los escritores, artistas y gente simplemente. Mi participación era sobre todo en la coordinación de la comisión de información, teníamos varias comisiones, pero lo que es inaudito, y yo todavía sigo sin entender cómo logramos organizar esto, es que nadie de nosotros teníamos la experiencia de organizar de conciertos masivos. No permitíamos, digamos que no permitíamos el acceso a la policía. Nosotros teníamos que ser la seguridad, somos todos, nosotros éramos la seguridad. Nosotros, todo era trabajo voluntario, muchísimos estudiantes hacían todas las labores necesarias de seguridad. Todo era trabajo voluntario por puro entusiasmo, por pura confianza en lo que estaban proponiendo los zapatistas, que era un cambio radical en la estructura política de México, política y social, pero también en la imaginación de México, porque sabíamos que tenían la razón, porque sabíamos que la justicia estaba lo que ellos llamaban como una demanda, exigencia de justicia, de igualdad, tenía la razón y la siguen teniendo. Y nosotros sabíamos eso, lo sabíamos absolutamente. Entonces, eso era lo que nos unía, poder dar información. La otra meta era también recaudar apoyo y acopio para las comunidades de base zapatistas. Entonces, se cobraba un zapata, que era un billete de 10 pesos para la entrada, y un kilo de frijol o de arroz, y eso era lo que llevaba la gente. Y también queríamos desafiar la prohibición de conciertos al aire público que se había hecho, tratado de hacer ley en esos momentos. Y también debo decir que además de la causa zapatista fue una manera de acercar el rock mexicano a muchos jóvenes que no tenían la oportunidad de acercarse de otra manera porque no hubieran podido pagar los conciertos que se hacían entonces en Ocesa y todo eso. Entonces eran varias las funciones que se cumplían y todas alrededor de la causa zapatista. Hicimos conciertos con decenas de miles de personas sin tener mayor problema. No quiero acabar el tiempo, no sé cuánto tiempo tengo para esta intervención, hablando de todos los conciertos que hicimos, el primer festival por la paz y la tolerancia, el 12 serpiente, después de la gira Muérete contra la guerra, la gira en camiones de redilas, que íbamos en distintos camiones de redilas por la Ciudad de México, después de la masacre de Acteal, y culminamos en un concierto masivo en el Ángel de la Independencia. Y de ahí salió una caravana que fuimos a Colombia, que fue el mes pasado, donde estaban los refugiados de Acteal. Fue una historia profundamente, digamos, como una lección de cómo poder contribuir con nuestro granito de arena a la transformación del país. Y yo creo que gracias en buena medida a la, no nada más a estos conciertos, sino a la movilización de la población civil en esa época, y mucho también a estos conciertos y a las caravanas que salieron de ahí, a las miles y miles de personas que se enteraron de lo que estaba pasando por la información que dábamos en esos conciertos. Además, la estación que mencionaste, la estación de radio de Camín, XSTN, que se transmitía entre banda y banda en los conciertos. Sí creo que la población civil logramos de alguna manera romper en algunos momentos el cerco militar y paramilitar en la zona del conflicto, que no es poca cosa, y se estableció un lazo, una comunicación muy fuerte también con las comunidades de las zapatistas, que sigue viva hasta la fecha, porque hay muchos músicos que, bueno, les estoy hablando ahora, pero hay muchos músicos que siguen trabajando con los zapatistas, y tú lo sabes muy bien, Benjamín, porque tú has estado ahí todo el tiempo, y ustedes también en la mesa. Entonces yo creo que en el momento estábamos actuando, como digo, sin tener la experiencia de haber hecho algo así nunca, y salió bien, aunque claro que hubo problemas, hubo conflictos, era cosa que se hacía sobre la marcha, en situaciones de extrema urgencia, con cierto riesgo, porque la situación era muy delicada, y hubo conflictos, y hubo desacuerdos, etc. Pero a la larga creo que se logró algo muy importante como fundamento de, ¿cómo lo puedo decir? De que la juventud a través de la música y de la creatividad del arte puede influir y incidir en la realidad política y social de un país tan desgarrado como es México. Y yo creo que esa es una de las lecciones que aprendimos nosotros mismos en la realización de estos conciertos, que era mucho trabajo, pero y como ya lo he dicho, la causa era dolorosa, pero era también júbilo, era una gran emoción, una gran alegría poder hacer todo eso, trabajando todos juntos voluntariamente por pura confianza en la propuesta radical del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Yo creo que esa es una de los grandes aprendizajes y que sigue ahí vivo. Y nada más quisiera terminar esta intervención porque no sé si ya me va a ser el tiempo, que hay que recordar que no se han cumplido todavía los acuerdos de San Andrés y que se tienen que cumplir. Muchas gracias, Adriana. Cierto, no cumplir los acuerdos de San Andrés ha sido, creo que, una de las pendientes mayores de la sociedad en su conjunto. Y justamente, solo pedir un favor, que se pueden poner el micrófono más cerca cuando estén hablando, porque... Sí, así, digamos. Ya. Ok, Sí, bueno, también aquí un poquito para dar la semblanza. Vemos que hay personas muy jóvenes y algunos que ya no lo estamos, pero que tenemos en nuestro corazón muy joven, como lo es los miembros de esta mesa. Justamente en esos festivales, en esos grandes festivales que surgen, como ya lo mencionó Adriana, en un momento en el que había prohibición por parte de quienes entonces regentearon la ciudad, entonces, digamos, hay un desafío también, varios desafíos, que son comenzar a reunirse, y eso hace tambalear, creo, dos estructuras muy importantes. Una, la de los medios, digamos, de posicionamiento del espectáculo para el rock, y por el otro lado, la propia industria musical, un grupo que experimentó todo esto y más y siguió siendo desafiante, fue el grupo El Juguete Rabioso, que como muchos saben, toma su nombre de esta gran novela de Roberto Arlt, y que es en sí misma, esa novela y toda la literatura muy desafiante. Presento a ustedes a Federico Bonazo, escritor, quien ha sido miembro de El Juguete Rabioso, es un músico muy premiado por su labor también en el cine y haciendo soundtracks, que nació en Argentina en el 67, pero es argentés. Sí, es total argentés, y la verdad lo corramos cada que nos vamos a ir por un asadito por ahí. Él participa activamente en la discusión pública, es realmente en estos tiempos es necesario, y me llamó mucho la atención que a principios de año había personas que, digamos, desmeritaban la actuación y la propia celebración de los 30 años, que son motivo de la exposición que tenemos. Ojalá que ya la hayan podido visitar. Los motivos de la selva, 30 años del levantamiento zapatista, es una colección de 147 fotografías, de 9 fotógrafas, 8 fotógrafos, que el colectivo Batsilab preparó para las personas que visitan San Ildefonso. En ese trayecto, ¿cuál fue la experiencia doble de un migrante, de una persona que crea un grupo, además, que también son en sí mismos de distintas nacionalidades, El Juguete Rabioso? ¿Cómo experimentó esto Federico Bonazo? Muchas gracias, Peñas, por tu presentación. Es un gusto grandísimo verlos, camaradas, en esta mesa. Nos faltan tantos, pero somos todos. Muchísimas gracias a los que vinieron. Adri, querida, te veo después de tantos años. Qué gusto, Fede. Y no, por favor, ten el micrófono cerca para poderte oír, porque quiero oír todo lo que dices. Correcto. Lo que ocurre es que si lo acerco mucho, se hace un vicio aquí en donde estamos. Voy a intentar un equilibrio con el micrófono, que es algo que nunca me salió en la vida, razón por la cual perdí la mitad de los dos dientes frontales. Siempre te decían, tú, los cantantes tienen que tener cuidado del micrófono, porque te vas a lastimar un diente. Bueno, yo me lastimé los dos, creo que sí. Es un gusto muy grande, bellas que nos recibas aquí, San Ildefonso, lindísimo. Para poder hablar, yo no preparé nada, la verdad, con la irresponsabilidad que me caracteriza, pero la verdad es que quería venir a hablar desde el sentimental que soy. O sea, soy, cada vez que evoco lo que fue la familia Adri, de amigos, de compañeros, que armamos los grandes colectivos para apoyar el zapatismo allá en los 90s, como diría un viejo tango, se me empianta un lagrimón. Es decir, es algo fundamental en la memoria, creo, me atrevo a decir en plural de todos nosotros. Cada vez que te reencuentras con alguno de los compañeros, compañeras, actrices, performanceras, estudiantes, bueno, gente que quería aprender a comunicar, a ser periodista, activistas, poetas como Adriana, escritores, bandas de rock, que nos juntamos convocados por ese gran bofetón de conciencia que fue el zapatismo, yo creo que todos nos miramos en los ojos y decimos, estuviste ahí, yo también estuve ahí, fuimos parte de algo maravilloso que nos trasciende como individuos, porque si yo creo, esto sin meterme con la individualidad de nadie, como hace a veces el propio Juguete Rabioso, que tiene una rola de individualidad, donde se desafían ciertas posturas del egoísmo, totalmente válido que cada cual busque su camino personal en la vida, pero creo que sí una enseñanza de Dios, zapatismo, como tantos otros movimientos sociales, pero aquí en nuestro México, en la coyuntura política en la que se presentó en los 90, fue desafiar un modelo que después veríamos instalarse muy fuertemente, que es el modelo, y lo voy a decir de manera burda, por supuesto que esto se puede explicar de manera mucho más sofisticada y lo hará el politólogo o el sociólogo que se dedique a esto, pero instalar el modelo egoísta. La salida a todos los problemas es el echaveganismo, hoy tan de moda, la meritocracia, vaya falacia que nos plantea que la gente puede destacar por su mérito propio cuando en realidad no tenemos un piso común de derechos o de oportunidades. Sería discutible si queremos pensar en la sociedad basada en el mérito y la competencia, pero por lo menos para que esa discusión tuviera sentido lógico, tenemos que pensar en un piso de igualdad de oportunidades y de igualdad de derechos. El zapatismo representó para ese chavito, que te agradezco que hayas mencionado mi pasado, yo había salido clandestino con mi familia de una Argentina azotada por la dictadura militar, después de un periplo habíamos recalado en México, país que le dio refugio a tantos exilios sudamericanos, centroamericanos, al exilio español sin duda. Para mí que llegué en la época de López Portillo y que veía cómo pasaban los exenios y las promesas demagógicas del autoritarismo priista que decía, esta vez sí vamos a cumplir con la deuda social que tiene el gobierno con los pobres de México, y a veces decían incluso con los indígenas de México, y después el atrevimiento de un tal Francis Fukuyama decía que la historia se había acabado, mientras se festejaba el falso o falaz acceso de México al primer mundo con el TLC, vino el 1 de enero de 1994, los zapatistas le metieron un bofetón de conciencia social a este país, brutal, que sacudió por completo cierto statu quo hasta cultural, cierto fatalismo político, cierta manera de vernos los unos a los otros. Los zapatistas dijeron, no, hay alternativas y vale la pena pelear por ellas. Y como dijo también Adriana recién, tenían la razón, porque peleaban por la causa más elemental que hay, que es la causa de la justicia. Peleaban para desafiar este modelo que estamos diciendo, donde se naturalizaría el privilegio, donde se naturalizaría que algunos pueden acaparar y quedarse con lo que le pertenece a todos. Ese desafío tan valiente, sobre todo, yo no sé qué piensan ustedes, pero con aquel comunicado de quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo, cambió para siempre también la manera en que ciertos sectores de la población veían, sobre todo urbanas, sobre todo chilangas, veían con desconfianza el zapatismo. En ese comunicado se puso la sensibilidad de un lado, el que no tenía corazón dijo yo me vengo de este otro lado, no podías no sentir el dolor que había propiciado el levantamiento zapatista, no podías no conmoverte con el relato que hacía ese brillante vocero que tuvo el zapatismo, que ha sido en su comandante Marcos, de lo que era que se murieran niños de enfermedades curables en el pleno siglo XX, en un México que por un lado daba una cara de modernidad y por la otra seguía ejerciendo, entre otros horrores en Chiapas, el derecho de pernada, porque no olvidemos lo que son los caciques allá, lo que son los grandes terratenientes y su concepción medieval de las relaciones sociales de los indígenas, como decía este Constantino Canter, que quiso ser alcalde de Comitán por Morena y fracasó, por suerte. Los indígenas son pollos que podemos salir a cazar. Es decir, se había naturalizado el racismo también. En fin, ese gran bofetón de conciencia que se con el zapatismo pegó en ese chavito que se había empezado a ser mexicano, que es este, no me voy a autocalificar, este señor que les habla, y conmovió por supuesto las bases de justicia social que me habían inculcado mis padres. Cuando me dicen, tú eres un marxista y un ¿no? Yo digo, antes que nada, yo soy un cuate que fue educado para resistir y protestar ante la justicia en todas sus dimensiones, ante la injusticia, perdón, en todas sus dimensiones. Nunca olvidaré, siendo muy chavito, caminando por una Buenos Aires ya amenazada por lo que pronto sería el golpe militar, mi jefe, mi padre, me señaló a un hombre muy pobre, porque allá se llama lechera, muy indigente, que estaba buscando un bote de basura, unos últimos residuos de comida, en este caso era el envoltorio de una paleta de un helado para llevarse unos pequeños gramos de azúcar al cuerpo. Y me dijo, ves, Fede, nosotros luchamos contra esto. Nosotros luchamos porque no haya gente que tenga que humillarse de esta manera. Esas palabras que habían hecho eco en el niñito aquel que llegó a México y se empezó a hacer mexicano a través del contacto de nuestra banda, el Juguete Rabioso, que nos ayudó a conocer ese muchos Méxicos que es México, se conmovió profundamente cuando escuchó el mensaje zapatista. Y en ese momento nos dimos cuenta, los rabiosos, el Juguete Rabioso, yo, Santiago Ben, que venía del exilio chileno, que no estábamos tan solos como habíamos creído hasta ese momento. El Juguete Rabioso había sufrido un par bastante violento de hechos de censura, sobre todo nos habían echado a patadas el rockstar por nuestras letras contestatarias, y en ese momento habían censurado lo que era la primera etapa de promoción de nuestro grupo en la radio, y nos sentimos un poco solos cuando descubrimos tanta cantidad de compañeros de la música, de las artes, de los estudiantes, que estaban en la misma sensación, que formaban parte de ese México que evidentemente estaban evolucionando, sentimos de inmediato un enorme calor colectivo, comunitario. Y eso fue lo que nos animó a entrar en estos grandes, grandes colectivos de los años 90. Gracias, Fede. Pues creo que estas memorias son muy importantes en nuestro sitio que están para los motivos de la selva. Juan Villoro, quien hace un recorrido por la misma, menciona el hecho de que es lo vigente que es y que a pesar de que esto estamos hablando de hace 30 años, que nos organizamos como colectivos, como músicos, ya lo hemos tocado juntos con algunos de ustedes, pero con Panteón Rococó todavía no, pero ahorita es otra cosa, porque sí también nos conocimos en su mero origen. Y también, sí, pero con quien sí, fue con mi comadre, Tere Estrada, una persona con, desde que nos conectamos con todo su trabajo, con toda su lírica, con su espíritu, bluesero, rock and rollero, muy cercano a las grandes, a la Bessie Smith y a tantas que me gusta remembrar siempre, ya me comentaba. Mira, Benja, así como tú escribes algunos textos aquí y allá, estoy escribiendo una historia de las mujeres rockeras mexicanas. De hecho, lo publicó una primera versión hacia el año 97, sin mal, 2001. Pero después tuvo a bien darle una buena, tuvo tan buena acogida ese primer gran recuento con perspectiva de género, donde hace una verdadera pues una recopilación, una valoración del inmenso papel que ha tenido la mujer creativa, la mujer rockera, la mujer más allá de los estigmas sociales a los que se exponen o se exponían, por lo menos hasta hace una generación, dado que se vilipendiaba mucho el papel de la mujer en el rock mexicano, en el rock en el mundo en general. Siempre se hablaba de una manera despectiva, de una manera como si fueran mujeres, digamos, que no tuvieran verdaderamente lo que estaban tratando, construir una identidad con la rabia misma del rock. Y ese trabajo es muy valorado en este gigante trabajo, que además tiene talleres de Estado, donde continúa con esta labor de no solo dejarlo en el libro, sino seguir ahí. Y yo estoy muy contento de que estés aquí, eres socióloga por la UNAM, tiene su maestría, es una gran investigadora, pero además es una mujer que ya llenó el teatro de las ideas, ya tiene muchas cosas, con una trayectoria muy importante, y justo ahorita venía llegando a la Sociedad de Autores y Compositores de México, porque pues como buena representante de los valores más altos de la composición de las mujeres rockeras mexicanas, pues Tere siempre está en friega loca. Así que quiero que nos hables un poquito también tú, Tere, de cómo participaste y cómo sientes que ha sido ese legado importantísimo de la mujer rockera en este, tomando en cuenta que hay muchos himnos del coro de Acteal, de muchas compositoras. Escuchamos hace ratito a Claudia Cravucha de Italia, ¿no?, que escribió sobre Ramona y otras. La mujer rockera, ¿qué cambió a partir del zapatismo, Tere? Pues fíjate que, bueno, mi participación fue a través del colectivo de Serpientes sobre Ruedas, que pues también fue un colectivo que pues estuvimos haciendo conciertos para los zapatistas. Estaba ahí en Mauricio, Rafa Catana, estaba en José José Matumés, estaba Guillotina, las pelucas de Penélope, que era la parte de la más operativa, que bueno, es una banda que ya no siguió, pero las chavas ahora están en producción y aprendieron muchas cosas de producción sobre la marcha, justo. Y yo recuerdo en uno de los conciertos, justo Adriana, recuerdo mucho verte a ti con Rita recibiendo la prensa. Era una prensa de, no sé si era de la iglesia o de dónde era, pero tú hablando en un super fluido, recibiendo a todos y dando los comunicados de prensa. Y era así, o sea, todos teníamos que hacer como chamba de todos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estaba ahí escuchándolas, apoyándolas, y a veces el público, justo como veníamos de conciertos, o sea, recordemos que después del Festival de Alhambra, pues no había conciertos vacíos en México. Entonces, fueron el rock, se fueron el funky, entonces en esta resistencia, pero fue en la época de la resistencia, luego viene el boom del rock en español, pero incluso durante el boom del rock en español, recordemos que iba a hacerse un concurso que nunca se llevó a cabo con público, donde los grupos iban a cantar covers en español, pero además de grupos españoles o argentinos, y siendo ellos mexicanos, y bueno, era algo apoyado por Bermeja León en ese momento, ¿no? Entonces, la final de ese concurso la tuvieron que hacer a puerta cerrada, imagínense, o sea, los primeros conciertos masivos que vinieron en 88, cuando vino Santana a León, y luego después Rod Stewart en 89 en Querétaro. Entonces veníamos como de un lugar donde pues, los conciertos masivos no. Y entonces el zapatismo lo que hace es, acuérdense que pueden trabajar en conjunto. Acuérdense que pueden, son más poderosos si trabajan por un sueño y si trabajan juntos. Yo creo que esa es de las lecciones más poderosas, ¿no? O sea, no estar como cada quien por su lado, sino trabajar por un sueño. O sea, yo recuerdo que de los eventos que hicimos, se pudo comprar una planta de luz, ¿no?, para las comunidades zapatistas. Eso fue buenísimo. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo daba clases de inglés en la compañía de Claxo Hueco y conseguí también que dieran medicinas para los zapatistas, de esas cosas así. Yo voy a meter las cartas y yo voy a pedir, ¡pum!, que nos van dando, wow, está súper emocionado. Cosas así, ¿no? Iban pasando y se iba sumando y llegaron los chavos estudiantes, también vamos a hacer este evento. Y entonces eran como muchos esfuerzos, muchas maneras. Y así como dice Adriana, pues no tenía un poco ni la más remota idea, pero nos tocaba hacer de todo. O sea, yo recuerdo una vez viendo a Paco Barrios y a Armando Megají sirviendo chelas en un evento en el Cine Cosmos. Yo estaba en la taquilla esa vez, ¿no?, y de repente había un portazo, y bueno, así, ya solo lo ves hasta que te toca estar en la taquilla, ¿no? Entonces, híjole, mano, qué desmadre. Pero bueno, siempre esta onda de, teníamos que estar en la producción, aunque no supiéramos nada, pero siempre con la onda de, por el bien común. Yo creo que eso es un gran aprendizaje del zapatismo. Más allá de lo que podemos hacer nosotros, tenemos que trabajar en colectivo para los demás, ¿no? Servir a los demás. Eso fue, yo creo que el gran aprendizaje. Y bueno, ¿qué te digo de la comandante Ramona y todo esto? Híjole, sí, o sea, su historia me conmueve muchísimo y todas las cosas que tenemos que aprender, su resistencia, de su lucha, de pedir equidad siempre en todos los escenarios que podamos, ¿no? Y ellas desde su resistencia y como podían, pidiendo la equidad. Entonces, para mí son de esas mujeres así que admiro, ¿no? Que dices, ¡qué fuerza! ¿Qué fuerza para poder lograr lo que todo logrado? Desafortunadamente, pues tuvo cáncer y falleció, pero qué gran legado nos dejó de resistencia, ¿no? Yo creo que es una de las grandes luchadoras mexicanas que pues, hay que aplaudirle mucho, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, que aprendimos a trabajar. ¿Quién sabe cómo le hicimos? No sé cómo le hicimos, pero aprendimos sobre la marcha y teníamos que aprender de producción. Y justo estos conciertos fueron antes del Viva Latino. O sea, no creo que el Vive Latino fue gratuito. De alguna manera, esos conciertos fueron el antecedente de lo que después ya se dieron cuenta que el rock sí vendía, que el rock sí se podían hacer conciertos masivos y después ya se comercializó. Pero eso es otra historia. Sí, pues creo que muchos de los puntos que. ¿Pueden hablar, intentar hablar con el micrófono de Benjamín? Porque me he perdido casi todo lo de la intervención de Jenny. Yo les paso este micrófono, de acuerdo. Gracias. Sí, justo mencionaba Adriana que, digo, el papel de ustedes dos, así como lo recuerda también Tere, siempre fue muy preponderante y creo que sí hubo una actitud importante, no solo a partir de que se promulgó la ley de la mujer zapatista, que por ejemplo uno de los puntos, y eso se destaca ampliamente, como demanda de las mujeres para no sufrir violencias domésticas, es la prohibición del alcohol. De modo que las comunidades zapatistas no se permite alcohol. Un error técnico que tuvo por ahí Joaquín Sabina en sus muy altas pretensiones de algún día yo me tomaré un vino con el comandante Marco, ¿no? O sea, pues ese no se lo va a cumplir. Pero justamente es por eso, porque hay una puntualización importante. Parte de detener la violencia a alto nivel y de hacer una reflexión colectiva, que es lo que los zapatistas nos han invitado a hacer, es para parar las violencias empecemos aquí, a un lado con los compañeros y las compañeras. Y eso que mencionas también, Tere, muy importante, de ese rol y de las distintas actividades que hacen los colectivos, yo la quiero trasladar directamente a lo que desde mi punto de vista muy particular, pero bueno, los he conocido prácticamente desde sus primeros conciertos a Panteón Rococó, que han sabido comprender de muchos antecedentes que también ahorita van a ir saliendo por aquí, porque pues aquí está también la familia de salario mínimo, la comunalidad y todos estos principios, pero que ellos han hecho pues, muy plausibles, y por eso una banda que ya tiene pues 20, ya van para 29, ¿no? Estimitanis, ya casi 29 años, y bueno, yo les quiero presentar, digo, el triunfador de todos los Vive Latinos y una banda muy importante en el término de ser voceros de una generación rebelde. Tanis es miembro original desde hace casi 29 años y percusionista del combo más influyente de ska fusión en la actualidad, Panteón Rococó. Este máster, como los demás miembros de ese colectivo musical, ha expandido sus labores como profesor del Centro Esportivo Capoeira de Angola de Malinalco y de los Encuentros Internacionales de Artes Afrodescendientes, que ya han llegado a esta Ciudad de México a celebrarse durante los 22 años continuos. Rastafari, de corazón, apoya las causas y las casas comunitarias como el Tecorral de Malinalco y todas aquellas que ponen en el centro la dignidad rebelde afrodescendiente. Con Panteón Rococó ha publicado ya 10 álbumes de estudio y un álbum en vivo, y a mí me tocó estar en uno de ellos, y siempre ha sido un enorme honor estar cerca de este otro colectivo donde hay una horizontalidad que vale la pena destacar, algo que a lo mejor le hizo mucha falta a Enrique Bumbul en su principio. Le paso el micrófono a Tanis de Panteón Rococó. Bueno, buenas tardes, mi nombre es, yo soy Tanis de Panteón Rococó, y muchas gracias a Benjamín por este espacio. Creo que es muy importante esta parte de la historia del rock mexicano. Para Panteón Rococó el SNL pues es fundamental en nuestra formación, ¿no? Nosotros somos, nacimos un año después del levantamiento armado, esto de estar viendo los bombardeos, el ejército mexicano bombardeando a las comunidades, estar viendo a las mujeres armadas, ver la toma que se hizo de Rancho Nuevo, todo eso a nosotros nos impactó muchísimo, y de cierta forma éramos una generación sin futuro, una generación que pues lo único que estaba a nuestro alrededor era pues, alcohol, drogas, y una generación X. Cuando empieza Panteón Rococó en el 95, pues ya venía estos conciertos, ya venía este grupo de Serpientes sobre Ruedas, ya venía el rock mexicano impulsando esta lucha en contra del ataque, en contra de la persecución de las comunidades zapatistas. ahí, o sea, empezó a hacer un poco la escena de ska, las bandas de ska empezábamos a tocar, empezábamos ahí apenas a hacer nuestros pininos. Digo, a nosotros como Panteón Rococó, pues fueron nuestros grandes padrinos, gente como bandas como Santa Sabina, como Juana No, Los de Abajo, Maldita Vecindad, Caifanes, para ellos. Para nosotros es muy importante el Juguete Rabioso también, porque nosotros ya veíamos esos escenarios, esa escena, que estaban luchando para parar esa guerra, y nosotros en cierta forma queríamos colaborar, pero estábamos como, la verdad, las estábamos a tocar, no sabíamos ni tocar, no teníamos ni idea de con los instrumentos hacer algo, pero teníamos esas ganas y esa efervescencia de ese zapatismo que nos inyectó esta energía. Entonces, empezó ahí esta escena de Serpientes sobre Ruedas. Después nos invita Rita Guerrero, pues ella es para nosotros también una parte fundamental, porque ella nos invita al concierto. Entonces, para nosotros, pues estar ya en esos escenarios con todas estas bandas, pues era como algo muy, muy importante, ¿no? Y eso, como al final el tema era pues parar la guerra, ¿no? El apoyo a las comunidades zapatistas. Entonces, ahí pues nosotros nos colamos, prácticamente le damos todo ese público que nos vieron en esos conciertos. Y así, en una de esas, pues también nos invitan en las recolectas que había, pues nos invitan a ir a dejar los víveres a las comunidades. Entonces, nosotros matamos a Chenka, que era el vocalista, él fue el delegado, y pues fue nuestra parte y confronta la realidad precisamente. Y ya cuando él regresa, nos platica todo lo que vivió, todo lo que escuchó, y pues más nos prendimos nosotros, más fue ahí como que más fue creciendo nuestro compromiso con el zapatismo. Nos asumimos después como parte del Frente Zapatista, nos metimos a precisamente a estudiar esos talleres que después se dieron sobre los acuerdos de San Andrés. ¿Para qué era importante los acuerdos de San Andrés? Porque nosotros también como una banda nos veíamos también como un colectivo que tenía que difundir esa información, ¿no? Invitar a la gente a que fundara su comité de diálogo. Nosotros teníamos esa información y a veces nos preguntaban y no sabíamos ni qué decir, nada, estábamos enojados en contra del gobierno, pero se nos hacía pues importante saber eso, ¿no? Nos involucramos ya después en los proyectos de alimentación, de salud, de educación en las comunidades indígenas, que ahí en ese proceso para nosotros fue muy importante, porque después el movimiento SCA, pues las bandas tenían ya como, algunos habían grabado discos, había creo que Opción Sónica empezaba a grabar algunas bandas de SCA, pero el Panteón Rococó no lo grababan, ¿no? Entonces nosotros dijimos, pues no, pues hacemos todo nuestro disco, ¿no? No necesitamos pues una disquera. Y así lo hicimos, grabamos nuestro disco, siempre con esta influencia de hazlo tú mismo, ¿no? Y siempre también con esta onda zapatista, ¿no? De, pues, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Y siempre fue, esa fue la inspiración. Grabamos nuestro disco y había muchos compañeros también que a veces dentro de la escena decían, ah, somos independientes, somos compañeros, pero pues también a nosotros nos tocó mal ahí, ¿no? Porque los compañeros que supuestamente eran compañeros, eran compas, pues después nos traicionaron, ¿no? Con nuestro primer disco nosotros, como antes habíamos tocado con sindicatos, que era nuestro público prácticamente, ¿no? Los estudiantes, los sindicatos, las organizaciones campesinas, ese era nuestro público, y cuando grabamos nuestro disco, algunas de estas organizaciones pues se acercó sabiendo que necesitábamos dinero y nos apoyaron a grabar nuestro disco. Nosotros pensábamos, bueno, si vendemos 5.000 discos, pues salimos ya de esta deuda, pero pues la sorpresa fue que vendimos, no sé, como 30.000 discos, pero todo ese dinero pues nunca nos llegó a nosotros, porque los colectivos, el colectivo que lo distribuía decía, no, pues yo no les voy a pagar hasta que me firmen otro, una exclusividad del próximo disco. Obviamente en aquel entonces nos dio una mala experiencia y fue algo que nos frustró mucho. Y lo mismo nos pasó con los conciertos, cuando había conciertos, de repente llegamos a un concierto que no nos daban ni agua o una pizza, una torta, cuando había 5.000 personas, 3.000 personas, y eso nos hizo pensar mucho ahí como qué onda, ¿no? O sea, otra gente, a veces gente que sea compañeros, pues al contrario, ¿no? Abusaban más ahí, o esa traición, ¿no? O ese amor, lo peor es al compañero que te traiciona, pues bueno, el enemigo tú lo conoces, pero un compañero que tú estás confiando. Pero bueno, eso dio pauta para que nosotros podamos discutir, y con toda esa experiencia que habíamos tomado en las comunidades, formamos ahí nuestro colectivo. Ahí en ese entonces, cuando ustedes nos sentamos, dijimos, ¿podemos vivir de esto? Y ahí tomamos esta forma de organización zapatista, que nosotros habíamos vivido allá, esta forma de discutir, de hacer una asamblea, de llegar a acuerdos, de formar comisiones, y así fue como nos organizamos Panteón Rococó. Panteón Rococó, así como, ¿sabes qué? Pues bueno, ya vimos que los discos pueden salir, los conciertos, entonces podemos, pues, ahora sí que ya dedicarnos a esto, ahora sí ya vamos a meternos de lleno, y fue ahí que formamos nuestro colectivo, y con esta forma de organización que, bueno, Panteón Rococó, ya tenemos 29 años, pero yo, 20 años fue tener asambleas todos los martes, tener comisiones, arreglar nuestros problemas ahí, o sea, todos los martes teníamos una asamblea, que esa fue una herencia, no es una herencia zapatista, que después de estos problemas nosotros formamos nuestro primer colectivo que se llamaba La Real Independencia, y de ahí fue que empezamos a organizarnos, a ver qué es derecho de autor, a ver cómo se produce un concierto, qué es lo que los ensayos, cómo se consiguen tocadas. Ahí nos organizamos y ahí fue una herramienta que le damos al zapatismo, ¿no? Y también eso nos involucró mucho más a las comunidades, porque dentro de este colectivo nosotros teníamos una comisión que se llamaba una comisión política, que era el enlace con las organizaciones políticas, con los colectivos, con el ejército zapatista, y hasta la fecha sigue funcionando esta parte de nuestra organización. Eso después ya dio pauta que esos papeles, esos acuerdos con los que llegamos, pues formamos nuestra empresa, ¿no? Que se llama Compañeros Musicales, que también es un término que las comunidades zapatistas, después de la masacre de Ayutla, que fuimos a visitar y estuvimos ahí, pues a llevar un poco de música, ¿no? Después de un acontecimiento tan doloroso, tan triste, pues llegamos ahí, los compañeros los bautizan como Compañeros Musicales, ¿no? Que para nosotros fue algo muy hermoso, en el sentido de que, bueno, uno puede ser músico, pero ser compañero musical así en esa situación, yo creo que le daba otro un plus, hay un compromiso más fuerte, ¿no? Entonces, pues nosotros prácticamente de ahí formamos nuestra empresa que se llamaba Compañeros Musicales, y pero en esencia, pues el zapatismo fue lo que nos dio toda esta herramienta para decir, porque nosotros decíamos, bueno, si los compas, que son los más pobres de México, que no tienen nada, ¿cómo pueden organizar una Aguascalientes, un barco dentro de la selva? ¿Cómo pueden organizar conciertos? Entonces, nosotros, ¿cómo no lo vamos a poder? Entonces, eso fue, para nosotros fue un aliciente que hasta la fecha, después en el extranjero, pues algunos colectivos, como también había mucha solidaridad con los zapatistas, a nosotros se empezaron a identificar como una banda zapatista, ¿no? Pues nos invitaron a Alemania, a Italia, a España, a Estados Unidos, y pues bueno, también afortunadamente teníamos como este bagaje de estar en las comunidades, estar en los encuentros, de haber estudiado los acuerdos de San Andrés, cuáles eran las mesas. Entonces teníamos también como este plus para compartir también allá, que a veces hacíamos gira y conciertos, y también los compañeros organizaban muchas partes como pláticas, como talleres, que a nosotros pues para mí era un compromiso muy, muy importante el que nos dijeran, bueno, es una banda zapatista, ¿no? Entonces siempre cargamos como las comunidades zapatistas, allá nos regalaron una bandera de un zapatista que nosotros siempre la llevábamos a nuestros conciertos, la poníamos como símbolo de dónde venimos. Bueno, hoy en día también tenemos otra bandera que es del equipo de fútbol antifascista, que es de San Pablo y de Hamburgo, que son las únicas banderas que tenemos siempre en el escenario, ¿no? Como símbolo de dónde venimos, de lo que venimos caminando, y creo que por eso nos hace como bien importante esta parte de la historia del rock mexicano. Digo, a nosotros, hasta la fecha, pues seguimos ahí involucrados ahí con las comunidades. Ahora que fue que las votaciones pasadas salió una candidata, Marichuy, pues también ahí participamos activamente, porque creemos que es muy importante que se le dé voz también a las comunidades indígenas, y que es mejor que Marichuy. Entonces, bueno, entonces, después de todo este tiempo, hoy en día, pues se nos hace importante esta convocatoria que tenemos, ¿no? De ese reconocimiento de la gente, pero más este reconocimiento también a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, esos 30 años para nosotros es muy importante. Y bueno, ahora que estamos viendo los festejos, vimos que allá las bases de apoyo pusieron una coreografía con una canción de Panteón Rococó, que pues bueno, para nosotros fue algo como nos vemos y decimos, aquí estamos, aquí seguimos, ¿no? Es algo que todavía nos sigue manteniendo pues con esta fuerza de seguir adelante, ¿no? Muchas gracias, Tanis. Pues sí, esas fotos, Marichuy, la pueden ver aquí en la exposición Los Motivos de la Selva. Y hemos tocado varios puntos, ya casi llegamos a ese momento de como acentuar algunas de las constantes conjunción de esfuerzos que ha sido la música con el zapatismo, pero yo creo que muchos de nosotros debemos reconocer, y es un caso particular, que yo aprendí a tocar música frontillana tocando con salario mínimo. La verdad, tenía algunas nociones de buzones y los boleros y el tumbao, pero hasta que no nos encontrábamos ahí en la Puebla, con la familia, con Ale, con la China que está aquí, que además ella fue presa política en la época de la Ápora, quiero dar un reconocimiento a ella. Y por cierto, de una vez, a varias personitas que están aquí en este momento, una de la abogada Jimena Ugarte, la activista Isabel Schnaz, están ahí atrás haciendo una importantísima aportación en la dignidad de cómo se trabaja contra los depredadores sexuales, Andrés N., por ejemplo. Entonces les quiero dar un abrazo también a la gente que viene de Tianguis del Chopo, del tema cultural, y a los a quienes siempre han animado como buenos fans y seguidores de estos grandes ejemplos. Pero no me quiero desviar porque justamente, bueno, un punto que sí quiero, antes de que se me olvide, seguramente me pasaría si no lo recuerdo, cuando se hizo esta gira en el 2013 y se publicó este libro, Rebel Soccer Zapatista Music, con sus ganancias pudimos ir a, hicimos una gira en Europa, y el abrazo final de salario mínimo y de Panteón Rococó fue muy importante. Cuando regresamos de allá, Panteón donó también guitarras, que fueron la aportación que se hizo para que continuara la fiesta. Y justamente, como ejemplo grande de la fiesta en todas las luchas, y yo creo que ese precepto de si no hay fiesta, pues quién sabe cómo está esa lucha, ¿no? Pero quien ha puesto la música en la fiesta de casi todas las luchas sindicales, etcétera, estudiantiles, obreras, indígenas, ha sido salario mínimo, y muy recientemente también con su proyecto Taller del Sur, Daniel González Sonero Mayor, pues es uno de nuestros maestros, y le cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes, buenas a todas y todos los compañeros que se encuentran, a la compañera Tere, a los compas que acaban de hablar, muy en especial a ese ser humano comprometido con las mejores causas, que es Benjamín Anaya. El tema es muy, muy amplio y muy complicado para poderlo tratar en poco tiempo. Yo me permití escribir algunas líneas que se las quiero compartir. Podemos hablar del acompañamiento musical que han tenido los movimientos sociales en México, desde las diferentes luchas que van desde la independencia hasta la revolución, mismas que nos legaron un género y una identidad musical como lo es el corrido. A partir del levantamiento zapatista de enero del 94, una gran cantidad de músicos mexicanos y de otras partes del mundo comenzaron a incluir en sus repertorios temas alusivos al zapatismo. La mayoría de estos trabajos han sido documentados por Benjamín Anaya en los libros Neozapatismo y Rock Mexicano 2000, Rebel Soundtrack Zapatista Music en 2013. Sin embargo, desde el 23 de septiembre de 1965, fecha en que ocurre el asalto al cuartel Madera, se comenzó a cantarle a los movimientos armados. Es principalmente Judith Reyes quien compondrá e interpretará las canciones alusivas al inicio de las guerrillas y sus principales participantes, desde el corrido de Arturo Gámez hasta las canciones Adiós a Genaro Vázquez y Las Razones de Lucio. Las canciones de Judith Reyes no se limitaron a las luchas guerrilleras en México. Desde 1965, en su primer disco como compositora rebelde, en que va dejando su etapa dentro de la música comercial, graba la canción Marquetalia, alusiva al nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desde luego, no dejará de componer y cantarle a Cuba y al Che. Dentro de su repertorio encontraremos canciones como El Corrido de Sandino, Corrido a Camilo Torres, El Guerrillero de Guatemala, El Guerrillero de Venezuela. Su canto no se limitará a la lucha guerrillera rural. Cantó también a los tupamaros, incluso compuso La Toma de Pan. Siguiendo esta línea nos encontramos a José de Molina, componiendo y cantando a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez, al Güero Medrano, y con su disco Se Acabó, le canta a varias organizaciones guerrilleras de los años 70, entre ellas las Fuerzas Armadas de Liberación, quienes fueran el embrión del EZLN. Años más tarde, en su última producción, De Chiapas con Amor, contiene el corrido al EZLN. Por su parte, Óscar Chávez también le canta a Genaro Vázquez y a Lucio Cabañas, y al ocurrir el levantamiento zapatista, abraza la causa y edita el disco y el video Chiapas. El 25 de agosto del 2007 realizó un concierto en el Auditorio Nacional titulado La Otra Guitarra, nombre motivado por la guitarra que le regalaron los zapatistas en reconocimiento a su congruencia y compromiso. El grupo Salario Mínimo, desde sus inicios en 1976, inició interpretando canciones de diferentes compositores. Con el transcurso del tiempo, fue incluyendo composiciones propias. Como repertorio que sentíamos, está la canción Sonata Genaro Vázquez, de nuestro querido compañero Walter Herrera, quien falleció en octubre del año pasado. En 1979 se comenzaron a realizar distintos talleres de formación musical a nivel obrero y estudiantil. En la Mixteca oaxaqueña se hizo un taller en la preparatoria Lázaro Cárdenas de Tlaxiaco, donde se formó el grupo Nuñú Caná, Pueblo en Lucha. Compusieron la canción Arrímate, en donde se le canta a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez, compuestas por Silviano Herrera. Cuando se da el levantamiento zapatista, Salario Mínimo ya contaba con la incorporación en sus filas de otra generación y ya había incursionado en otros géneros como el ska. Además, su repertorio incluía composiciones propias. Los sucesos del 1 de enero del 94 le dieron una revitalización al trabajo y con ello a las composiciones. Fue muy intensa la participación en los eventos de apoyo y solidaridad con la causa zapatista, que después de lo que fue Salario Mínimo, continuó con los grupos Barricada Sur y Taller del Sur. En este camino seguiremos participando como lo hemos hecho antes, además de continuar con nuestro trabajo solidario con las diferentes luchas sociales en México y en el mundo. Como dice la rúbrica del Taller del Sur, tocamos, Taller del Sur, la lucha se hará música, tocamos.